Radio Ubrique Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva que ha emanado del pasado fin de semana, sobre todo del día de ayer, domingo, en el que el Ubrique Unión Deportiva se desplazaba al puerto de Santa María para intentar mantenerse en esos puestos de privilegio que le darían derecho a ascender a la primera provincial a final de temporada. En medio, digamos, de esa lucha, empataba a cero con el Unión Polideportivo El Puerto, un partido que dictaminó el reparto de puntos para ambos equipos que prácticamente siguen en la misma posición de la tabla clasificatoria. Pocas cosas han cambiado. Lo que se han propiciado es que ahora sea un mayor número de equipos que conseguían la victoria este fin de semana los que empaten a puntos con ambos. Es decir, una segunda provincial que, con excepción del Jerez Deportivo Fútbol Club por arriba y de 3-4 equipos de la zona baja, bueno, 5-6 equipos de la zona baja, presenta una igualdad destacable. Apenas en 3 puntos están un total de 9 equipos, desde el segundo hasta el décimo. El Ubrique Unión Deportiva, que en el día de ayer se encontró a un rival que se encerró atrás, estuvo atrás, bien cerrado, un equipo fuerte que sabía lo que jugaba y que dejó el control del balón a manos del Ubrique Unión Deportiva, que gozó de algunas ocasiones, pero que en el día de ayer no pudo perforar la meta rival. Es más, hasta casi tiene que decir gracias, porque la última jornada del partido, la última jugada del partido, terminó con un balón en el poste, un balón que pegó en el poste de la meta que ayer defendía Benji. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, suma un puntito más, ya son 21, baja de la tercera a la cuarta posición, pero empatados con el tercero y a un punto del segundo, pero con un problema, entre comillas, para la próxima jornada, y es que no va a puntuar porque descansa. Por lo tanto, van a tener una ocasión los rivales del Ubrique Unión Deportiva de adelantarlo en la tabla clasificatoria y de coger algo de ventaja, sobre todo porque los que no juegan entre sí juegan con equipos de la zona baja. Es decir, que de los 8 equipos que hemos comentado, que prácticamente están separados por 3 puntos, al menos 4 lo van a superar en la tabla clasificatoria, y por lo tanto va a ser destacado también el número de posiciones que va a bajar de cara a la siguiente jornada. Pero es lo que queda, porque ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, junto al Jerez Deportivo, que es el líder, es el único equipo de los 8 primeros que todavía no ha descansado. El resto sí ha descansado. Por lo tanto, esa, digamos, igualdad es casi virtual. En el momento en el que todos tengan el mismo número de partidos, ya sí veremos una clasificación más real, sin que el Ubrique Unión Deportiva tenga esa ventaja de la que ha dispuesto hasta ahora al haber disputado un partido más. También tenemos que hablar del juvenil, que volvía a vencer tras la derrota ante el Sporting de Jerez el pasado fin de semana. Lo hacía esta vez ante otro equipo jerezano, el Juventud de Torrecera, y lo hacía por 2-1 en un partido duro, donde la dureza la puso el equipo rival. Y un partido, un encuentro que terminó con algunos incidentes sin importancia, alguna refriega entre jugadores que terminó con la expulsión de tres pupilos del equipo jerezano y un jugador del Ubrique Unión Deportiva. Y atención, porque el juvenil dobla jornada para esta próxima semana, para esta semana que nos en la que acabamos de entrar. El cadete vencía 10-0 al Gédula. El infantil perdía 8-1 en Villamartín. También ganaban el Alevín por 0-7 y el Benjamín por 1-2 a La Salle de Jerez. Y el pre-Benjamín no disputaba su partido por incomparecencia de rival. Para completar la jornada caía también el conjunto de los Vampiros. Y en lo que a baloncesto se refiere, victoria para los cadetes, esta victoria consecutiva, 82-32 ante el DKV Arcos. Y gran partido, partidazo del Cabu Senior sin premio ante el Club Baloncesto San Fernando, 60-66. El equipo isleño, serio candidato a meterse en los playoffs o en la lucha por el título provincial.

www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos La Mela, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. Sí, 35 minutos, vamos a entrar de lleno en materia, hoy un poco más tarde de lo habitual, pero con las mismas ganas de conocer qué es lo que sucedía en el día de ayer en el puerto de Santa María, en el partido correspondiente a esa duodécima jornada de la liga, jornada liguera de la segunda provincial gaditana. Una jornada que dejaba en realidad pocas novedades en lo que a posiciones de los equipos en la tabla se refiere, y en la que, como ya aventurábamos nosotros la pasada semana, el Ubrique Unión Deportiva hubiera tenido, o tuvo de hecho, la oportunidad de encaramarse en la segunda posición de la tabla clasificatoria, con una victoria, lógicamente, una victoria que le hubiera permitido sobrepasar en la clasificación al Chiclana B, que se enfrentaba al Jerez Deportivo. El Jerez Deportivo vencía 2-0 ante, podríamos decir hoy por hoy, su máximo rival, ya que ocupa esa segunda posición y lo aventaja ya nada más y nada menos que en 14 puntos. Y estamos hablando de 12 jornadas donde han sacado ya una ventaja de 14 puntos. Se han disputado 36, que son los que tiene precisamente el conjunto jerezano. 36 puntos, y a esos 14 con 22 tenemos al Chiclana B con 21, a tanto a San Fernando B como al Ubrique Unión Deportiva. Pero nosotros nos vamos a centrar, antes de conocer cómo ha quedado esa clasificación, en el partido liguero que nos interesa de esta jornada, el del Ubrique Unión Deportiva. Se desplazaba, como decimos, al puerto de Santa María para enfrentarse a un equipo de la zona media alta, un equipo pues que tenía también las ilusiones de meterse en la zona de ascenso con una victoria ante el Ubrique. Decíamos que era un conjunto ante el que había que tener cuidado. Es el equipo menos goleado de la categoría. Lo era la pasada jornada y lo sigue siendo en esta, porque, como decimos, el partido terminó con empate a cero. Eso nos podía dar ya una ligera idea del partido que le iba a esperar al Ubrique Unión Deportiva en el puerto de Santa María. Un rival muy fuerte, un equipo físicamente fuerte y con, bueno, muy bien cerrado atrás, ante el que era muy difícil crearle ocasiones. Como hemos dicho, de buena cuenta dan los números que tiene ahora mismo en 12 jornadas, ha encajado solo 5 goles. Por poner un ejemplo, el Ubrique ha encajado 13, el San Fernando 8, el Chiclana B 16, que más o menos son las medias, quitando a la Unión Polideportivo El Puerto y al Jerez Deportivo, que solo ha encajado 6. Los primeros 20 minutos fueron de tanteo entre ambos equipos, y las primeras ocasiones fueron para el lado ubriqueño, ya que en esta primera mitad el conjunto de la Unión Polideportiva El Puerto no tiró, apenas inquietó y no tiró a puerta. La primera ocasión vino en el minuto 25 tras un cabezazo de Dani Chávez, que sacó la defensa bajo la línea de gol. También destacar de esta primera mitad algunas internadas por banda de Montero, alguna ocasión de Ángel, que, como hemos dicho, no encontraron su fruto. En la segunda mitad, nada más empezar, también el Ubrique Unión Deportiva tuvo una ocasión para haber desequilibrado el marcador en una internada de Ángel, que se escoró a la banda, sacó un centro al que por muy poco no llegó Luis, y que prácticamente con empujarla ya hubiera sido gol. Ellos, ante esta igualdad en el duelo, optaron ya por el juego directo, y el Ubrique Unión Deportiva, con alguna jugada de estrategia, intentando, como decimos, jugar el balón, meterle velocidad por las bandas, se encontró con la última jugada del partido, un ataque del conjunto ubriqueño que terminó en contra tras un despeje, un balonazo que caía en las botas del delantero portuense, que de un tiro mandaba el balón a la madera de la meta defendida por Benji. Por eso decimos que estuvo muy cerca, podemos hablar de un punto, y gracias a pesar de todo, pues por esa última jugada que hubiera tirado al traste también todo el trabajo que en el día de ayer hizo el equipo del Ubrique Unión Deportiva, porque en partidos como estos, como nosotros decimos, es cuando hay que ponerse el mono de trabajo, y al menos ante estas situaciones el Ubrique Unión Deportiva también está dando el do de pecho. Vamos a hablar un poquillo más de este partido con uno de sus protagonistas para que nos cuente directamente cómo fue ese partido que se jugaba en el día de ayer. Hablamos con Manuel Domínguez, con Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Partido importante el que se jugaba en el día de ayer, por todo lo que había en juego, ya decíamos, pues la posibilidad de ellos de meterse en zona de ascenso. Ustedes podíais salir o podíais incluso alcanzar la segunda posición. Y la verdad que dicen aquello que cuando no se puede ganar, muy bueno es el empate, ¿no? Pues la verdad es que sí, que fue un partido importante y yo creo que estuvimos a la altura. Uh-huh. Ellos tienen un buen equipo, son duros, son grandes, y los balones aéreos los ganaban bien, y el campo también era muy duro, los balones muy duros. Yo creo que nos costó en la primera parte acostumbrarnos al terreno del juego, digamos. Uh-huh. Pero yo creo que estuvimos bien. Uh-huh. Con la altura. Ya decimos que al menos la pasada semana nos hacíamos una idea viendo los números del conjunto de la Unión Polideportiva El Puerto, de lo que se podíais encontrar allí. De hecho, como decimos, el conjunto portuense se encerró atrás y a esperar a vosotros, ¿no? Sí, sí. De eso nos demostraron por qué tiene 5 goles en contra nada más. Tiene una buena defensa y el centro del campo también bastante bueno. Lo que hacían era eso, se situaban muy bien atrás y a esperarnos, intentaban salir a la contra, que tenían un delantero rápido y peleón también, y eso fue a lo que se dedicaron, vamos. ¿En esa primera mitad no llegaron a tirar a la puerta? ¿Perdón? Sí, te digo que si en la primera mitad ellos no llegaron a tirar a la puerta. Yo ocasión clara no tuvieron ninguna. Nosotros tuvimos alguna, tampoco mucha, pero ellos prácticamente nada. No sé si, ya viendo la posición que tenéis en la tabla, que los rivales también viendo que rozáis la zona alta, al menos aquí en Ubrique sí han sido así los partidos, que los rivales siempre os han esperado atrás. No sé si está siendo la tónica habitual en estas últimas jornadas. Sí, más o menos, quitando a San Fernando, que tocaba bien la bola, y Jerez, que también. Bien, y eso, los demás, sí, nos han esperado atrás y han intentado jugar a la contra. Bueno, digamos que hablamos de un empate, ellos encerrados, ustedes las pocas ocasiones de esa primera parte salieron de las botas del Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad más o menos se siguió esa misma línea, pero con todo esto hay incluso que dar gracias a la suerte por esa última jugada del partido, ¿no? Sí, sí, tuvimos un poquito de suerte al final porque ellos despejaron un balón y, nos crearon una contra bastante buena y dieron al palo, e incluso después del palo volvieron a colgar la pelota y se quedó ahí muerta y ya la carta. Uh-huh. Al final estuvo la suerte con nosotros. Cuarto partido consecutivo puntuando y habiendo encajado ya solo un gol en estos últimos 4 choques. Digamos que estando bien armado atrás, con una defensa muy correcta y que no está titubeante como en los primeros partidos, es cuando han empezado a llegar los resultados, ¿no? Sí, la verdad que atrás estamos bastante bien. El centro del campo también está bien y eso, yo creo que el equipo en general está bien. Porque arriba igual. Estamos metiendo goles, somos creo que el segundo equipo más goleador, o por lo menos antes del partido este lo éramos. Uh-huh. Y eso, estamos haciendo las cositas bien y yo creo que poquito a poco se va a ir mejorando, que tenemos que mejorar mucho todavía. ¿Os sabe a poco este punto logrado en el puerto o no? No, no, que va, nos venimos contentos. Contentos porque, ya te digo, que tienen buen equipo y que eso, que fue un partido duro. Pero eso agarra que en partido fuera así son complicados. Y no, nos traemos un puntito y contentos. Bueno, tras este encuentro, viendo la clasificación, mucha igualdad en la zona alta, ¿no? Cinco equipos con 21 puntos ahí empatados y, como decimos, del segundo al décimo solo tres puntos de diferencia. Aquí no se puede dormir nadie, ¿eh? Aquí el que se duerme va abajo del tirón. Eso ahí. Ahí está bien y fuerte y los partidos fuera de casa puntuar siempre, intentar puntuar y aquí en Ubrique intentar que no gane nadie. Bueno, ahora lo importante es que viene esa jornada de descanso que ya decimos, pues sois casi de los últimos equipos que vais a tomar esa jornada, al menos de la zona alta, y no sé, lo importante es que sobre todo habéis encontrado ahora mismo una rachita buena, una dinámica buena, y que esa jornada de descanso no la pare. ¿Ustedes cómo se lo planteáis? No, bueno, yo creo que no debe de afectarnos. Nosotros vamos a seguir entrenando y vamos a seguir haciendo las cosas bien durante esta semana y la semana siguiente, pues bueno, lo que vamos a hacer ya es preparar el partido de Pastores y ya está, para no dormirnos, vamos. Pues lo intentaremos. Posiblemente salgáis de esa zona de ascenso el próximo fin de semana, ¿no? ¿Ya lo esperáis? Sí, claro, es normal, tenemos que descansar, eso es así, ya está. Todos los equipos tienen que descansar y esta vez nos toca a nosotros. Pero bueno, que no pasa nada, que como tú has dicho, estamos todos ahí juntitos y se gana allí en Pastores y nos metemos otra vez ahí. Esa es otra, porque bueno, este fin de semana jugáis fuera, descanso, jugáis fuera, ya no venís a Ubrique hasta el 22 de diciembre. Sí. O se vais a pegar pues casi un mes sin pisar el Antonio Barbadillo. Tres semanitas por lo menos, sí. Bueno, al menos por los aficionados, los incondicionales, sí os siguen acompañando, ¿no? Esa es la afición que viene y ¿dónde llevamos? La verdad que sí, que hay que agradecerle el apoyo que nos dan y el sacrificio que hacen viniendo, vamos. Lola, antes de despedirnos, y bueno, para comentar también para que los oyentes lo sepan, aunque nosotros ya lo comentábamos la pasada semana, este fin de semana descansáis relativamente porque vais a participar en una iniciativa solidaria, ¿no? Sí, sí. El viernes a las 12 en el pabellón vamos a jugar un partido benéfico con el Cabu, en el que vamos a jugar una parte a fútbol sala y otra parte a baloncesto. Y la recaudación de la taquilla pues va a ser para Marina Reguera, que le hace falta, claro. Y nada, vamos a intentar hacer un ratito y animar a la gente que vaya a vernos y sobre todo eso, a colaborar con la causa. Oye, ¿qué tal se os da el baloncesto a vosotros? La verdad es que regular, pero bueno, algo se hará. Pues ya saben, será este viernes a las 12 en el pabellón. Bueno, Lola, muchas gracias en principio por habernos atendido. Enhorabuena por ese puntito. Nosotros también consideramos que no sabe a poco, porque muy pocos equipos van a puntuar en ese terreno de juego. Y nada, ahora descansar y mucha suerte para los próximos choques, ¿eh? Vale, eso, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y es que ya decimos que aquí no se puede despistar ninguno, porque ahora mismo pues ha empatado el Ubrique Unión Deportiva en un terreno hostil, donde, como decimos, pocos equipos van a sacar puntos de ese campo, y ha visto cómo sus rivales más o menos se le han ido acercando en la tabla clasificatoria. Por ejemplo, San Fernando, que vencía a domicilio precisamente con el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Atlético Pastores, por un contundente 0-5, y lo igualaba en puntos. También el Bornense vencía 5-0, otro equipo que ya, pues, a los que ha derrotado y a los que en cierta manera había logrado poner un poco de tierra de por medio. La suerte es que ha sido que el Cañorrera ha vuelto a pinchar en casa, esta vez contra el Juventud de Torrecera por 2-3. Nuevo Gazul venció al Club Deportivo del Torno por 1-0. La Unión Puertorrealeña venció al Jerez Balompié 0-2. También el resultado, la noticia negativa del fin de semana de la jornada, esa derrota de la Unión Deportiva El Bosque en Cádiz, ante el Cádiz 1812 por 5-0. Una victoria contundente de un equipo que estamos seguros no es mejor que el conjunto bosqueño, al menos eso es lo que ha demostrado en este arranque liguero. Aparte de ese empate a cero entre Unión Polideportivo El Puerto y el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho, el Bornense 5-0 vencía al Federico Mayo. El Recreativo Portuense B caía por 2-4 ante el Club Deportivo Guadiaro. Esa victoria que decíamos de Juventud de Torrecera ante el Caño Herrera de San Fernando. Y la del Jerez Deportivo por 2-0 ante el Chiclana. Antes de quedarnos con la clasificación, comentar más cosas de ese partido entre el Unión Polideportivo El Puerto y el Ubrique Unión Deportiva. Es la alineación que presentaba Mario Casilla en este encuentro. Fue la siguiente: Benji en la portería, Mario Barra, Carlos y Lola en defensa, centro del campo para Montero, Lean, Dani y Paco, y Luis y Ángel la zona más adelantada del partido. Joaquín entraría por Montero en la segunda mitad, Mecha por Luis y Roque por Paco, además de Miguel por Barra. Contaba con algunas bajas por lesión y otros motivos, Mario Casilla, pero tenga las bajas que tenga, la verdad es que el equipo es una piña y todos están respondiendo a la perfección cuando hay que suplir al compañero. Todos están a un nivel excepcional y ya decimos, han cogido una dinámica muy positiva, una buena racha, arropados, como hemos comentado siempre, por esa afición incondicional que, recuerden, el último partido liguero llenó el Barbadillo, un aforo, no es que se llenara el aforo, pero hubo, según cálculos de la entidad, unos 600 aficionados que se agolparon en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo en ese partido ante el conjunto del Bornense. Esperemos que esto vaya más, aunque, insistimos, ya no vamos a tener opción de ver al Ubrique Unión Deportiva hasta, como hemos comentado antes, el 21 o 22 de diciembre, porque este fin de semana descansa, el próximo jugará de nuevo fuera y después ya volverá a Ubrique. Comentar también respecto a esto que todavía se tienen que, el Ubrique Unión Deportiva tiene que jugar esas 18 primeras jornadas, 18 partidos, ha jugado 12, le quedan 6, por lo tanto, es decir, que el año posiblemente se terminará faltando esos 4 partidos por disputar para cerrar lo que es la primera vuelta. Y la verdad que si sigue esta línea, esos partidos que quedan, se habrá pasado con nota. Luego pues quedará toda esa segunda mitad del campeonato, la segunda vuelta, que con estos ingredientes va a estar más emocionante que nunca. Dicho esto, nos quedamos con la clasificación. ¿Cómo va? El Jerez Deportivo es líder con 36 puntos. La zona de ascenso la ocupan Chiclana con 22, San Fernando B con 21 y Ubrique Unión Deportiva con 21, como vemos ahí todos metidos en un pañuelo entre la segunda y no solo la cuarta, sino ahora van a ver hasta la décima. También con 21 puntos tenemos a la Unión Polideportiva El Puerto, la Unión Deportiva Bornense y la Unión Puertorrealeña. 20 puntos para Club Deportivo El Torno 2009 y 19 para el Club Deportivo Caño Herrera y Nuevo Gazul 2012. Como ven, Nuevo Gazul, que es el que ocupa esa décima posición, tan solo está a 3 puntos de la segunda, del Chiclana B. Ya aquí hay un pequeño escalón, con 15 puntos tenemos al Ciudad de Chiclana, 13 puntos Club Deportivo Guadiaro, 11 puntos Recreativo Portuense B y Federico Mayo, 10 puntos Cádiz 1812, 8 puntos Atléticos Pastores, 8 puntos El Bosque, Unión Deportiva El Bosque, 7 puntos el Juventud de Torrecera y cierra la tabla con 6 puntos el Jerez Balompié. Lo bueno de los partidos que quedan para completar esta primera vuelta, que de esa zona alta, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, ya ha jugado con todos. Le queda la Unión Puertorrealeña, le queda el equipo de El Torno 2009, Nuevo Gazul también es otro de los rivales que le queda al conjunto ubriqueño, Cádiz 1812, Atlético Pastores y el equipo del Jerez Balompié. Por lo tanto, se supone que lo más difícil ya lo ha superado, aunque, como hemos dicho, uno de esos rivales es la Unión Puertorrealeña, que precisamente está empatada con el Ubrique Unión Deportiva. ¿Qué nos deja la siguiente jornada? Pues nos deja un Jerez Deportivo Fútbol Club, Club Deportivo Cañorrera, Juventud de Torrecera, Recreativo Portuense B, Club Deportivo Guadiaro, Unión Deportiva Bornense, Federico Mayo, Unión Polideportivo El Puerto, Ciudad de Chiclana, Atlético Pastores, San Fernando B, Cádiz 1812, Unión Deportiva El Bosque, Jerez Balompié, Unión Puerto Realeña, Nuevo Gazul y Chiclana B, el Torno 2009. Salvo estos dos últimos duelos, podríamos decir que el resto es equipos que están en la zona baja frente a equipos que están en la zona alta. Pues por ese mismo motivo, tanto por los duelos directos como por la desigualdad entre estos últimos partidos que comentamos, hemos dicho que posiblemente, seguro, el Ubrique Unión Deportiva va a perder esa posición privilegiada este fin de semana porque no puntúa. Esa cuarta posición que le daría derecho, como hemos dicho, al final de temporada a jugar el ascenso a la primera provincial. Vamos a seguir nosotros con el repaso a la jornada porque nos tenemos que quedar hablando de la categoría juvenil del Ubrique Unión Deportiva, que volvía a reencontrarse con la victoria tras el varapalo de la semana pasada ante el Sporting de Jerez, en el partido en el que caía por sorpresa ante uno de los equipos de la zona media-baja de la tabla en un mal encuentro que disputaba el conjunto que dirige Manolo Hinojos. En cuanto a actitud, todo lo contrario de lo que pudimos contemplar en el partido del sábado aquí en Ubrique. El conjunto liderado, como siempre, por Manolo Hinojos, conseguía sobreponerse a un gol en contra a falta de 25 minutos. Enseguida lo explicamos. Comentar que enfrente tuvo al Juventud de Torrecera, un equipo duro, un equipo pues con mucha falta, con un juego muy duro, muy físico y que lógicamente contagió el partido se transformó en eso, un encuentro muy duro, instigado, como decimos, por parte del equipo jerezano. El conjunto ubriqueño que veía en esa primera mitad cómo gozaba de hasta tres ocasiones claras para haber inaugurado el marcador, pero las desaprovechó, cosa de la que se pudo haber arrepentido. En esa segunda mitad el conjunto jerezano se adelantaba en el marcador gracias a un penalti señalado a favor que fue convertido, como decimos, en el minuto 70. En el minuto 70 falta... En el minuto 65. A partir de aquí, el Juventud de Torrecera dio un paso atrás y se dedicó a defender el resultado. En el minuto, faltando 9 minutos para el final, en el 81, Panadero se aprovechaba, sacaba ese espíritu de líder que tiene, de killer, queremos decir, y conseguía poner las tablas en el marcador. Estamos hablando ya de un Ubrique Unión Deportiva volcado sobre la meta rival, que también a la contra pudo haber resuelto el duelo y haberle puesto la puntilla al conjunto ubriqueño. Pero no lo hicieron. Y en los minutos finales, finalizando ya el choque, en un barullo en el área, con varios rechaces, Pedro Pablo conseguía darle la vuelta al marcador y poner el 2-1. Destacar la actitud, las ganas que pusieron los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, que nunca le perdieron al partido, ni cuando se le puso todo en contra, una imagen totalmente distinta a la que ofrecían en Jerez la semana pasada. Y, como decimos, la polémica llegó una vez finalizado el partido. Parece que no aceptaron muy bien, de buen grado, los jugadores jerezanos la derrota. Y bueno, hubo ahí agresiones, hubo participación en las mismas, incluso de los padres de uno y padres de otro, que finalmente el árbitro, bueno, lo único que refleja en el acta es tres expulsiones por parte del Juventud de Torrecera y una por parte del Ubrique Unión Deportiva. Se sumaron esos tres puntos y sigue de líder el conjunto ubriqueño. Otro resultado de la jornada, pues Distrito La Granja 1, Gédula Balompié 7, Altillo 0, Bornense 9, Nueva Jarilla 4, Paquete 3, Arcos 3, Sociedad Sporting de Jerez 2, Olvera 4, Jerez Deportivo 3 y Pueblo Nuevo B 2, Jerez Industrial B 1. Ubrique sigue de líder con 27 puntos, 25 y un partido menos tiene Olvera, 22 el Jerez Deportivo Fútbol Club. Por cierto, también muy buen resultado, muy buena esa victoria de Olvera. Prácticamente se quedan ahí los dos equipos serranos comandando la tabla y esperemos que llegue así hasta final de liga. Han conseguido pues más ventajas sobre el equipo jerezano. 21 tiene Torrecera, 20 Nueva Jarilla, 19 Bornense, Pueblo Nuevo B y Arcos, 16 Sporting de Jerez, 14 San José Obrero B, 13 Paquete y Gédula Balompié, 12 Jerez Industrial, 4 puntos Jerez Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja y cierra la tabla Altillo con 0 puntos todavía sin haber conseguido ni un empate. Comentar que la categoría juvenil dobla jornada este fin de semana, es decir, juegan el viernes, en este caso el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta Jerez para enfrentarse al Paquete el viernes a las 11 de la mañana en las instalaciones de Manuel Millán, y el domingo jugará aquí en Ubrique ante el conjunto del Bornense a partir de las 12 del mediodía. Vámonos ahora con la categoría cadete. El Ubrique Unión Deportiva goleaba este fin de semana al equipo de la localidad arcense de Gédula, al Gédula Balompié, 10-0, nada más y nada menos para el equipo que dirige desde el banquillo Paco Villa. Dos goles de Parra, otro de Carlos Solano, Juanito en dos ocasiones, Pedro con un hat-trick y David fueron los goleadores ubriqueños. A pesar de la goleada, nos comentaba Villa que no vio clara la victoria hasta que el conjunto ubriqueño logró endosarle una manita, hasta que conseguía el 5-0. Nos hablaban de un jugador que por el que pasaba todo el juego del conjunto del Gédula en el centro del campo, era el referente, que tras los dos primeros goles que llegaron muy pronto en el minuto 4 y en el minuto 10, lo cambiaron de zona, lo pusieron en defensa y bueno, el equipo más aguerrido y duro ante el conjunto ubriqueño, y en cualquier momento pues temían que pudiera, aunque perdía mucha presencia en ataque con ese cambio, temían que pudieran ir recortando distancia y cogiendo confianza. Al descanso, a pesar de todo, se llegó con un 4-0 y poco después, la segunda mitad, fueron cayendo los goles hasta completar la goleada. Bueno, si nos comenta Villa que eso, que hasta el 5-0 no lo vio claro, la verdad es que nos parece un poco exagerado. Cuando ya vas ganando un partido por ese marcador, por 4-0, es muy difícil que se te vaya, pero más sabe el diablo por viejo y que por diablo. Y Paco Villa, pues ya saben que es referencia en el mundo del fútbol ubriqueño, por cierto, que hace poco también recibía el premio por sus 18 años dedicados al mundo del fútbol, digamos 18 de forma oficial e ininterrumpida en lo que se refiere a la competición provincial, como saben todos vosotros, en las distintas categorías, incluso en la categoría senior. Resultado de la jornada: Amigos de la Cruz Roja 2, Divina Pastora B 1, Veteranos Jerez 3, Altillo 4, San José Obrero B 12, La Jerezana 0, Sporting de Jerez 0, Arcos 12 y Atlético San José 5, Distrito La Granja B 2. Arcos líder con 30 puntos, lo ha ganado todo. 27 tiene Atlético San José, los dos en posiciones de ascenso. 25 Guadalcacín y Distrito La Granja B, 22 Amigos de la Cruz Roja. Con 19 tenemos ahí a Ubrique Unión Deportiva en sexta posición y un partido menos que sus rivales, eso sí. 16 tiene el San José Obrero B y el Altillo, 11 Divina Pastora B y Gédula Balompié, 7 puntos Veterano Jerez, 6 puntos La Salle, con 0 puntos 3, 2 equipos, La Jerezana y el Sporting de Jerez. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Altillo, partido para el que ya hay hora y día, si no hay ningún cambio de última hora. Será el sábado a las 11 de la mañana. Vámonos ahora con la categoría infantil. Derrota del Ubrique Unión Deportiva en Villamartín por 8-1. Una mala racha la que lleva el equipo del Ubrique, de la que parece que le está costando bastante salir. Lleva ya una serie de derrotas consecutivas que lo han llevado ya a la zona baja de la tabla. Ahora mismo ocupa la cuarta posición por la cola, solo ha sumado 9 puntos de 11 partidos, 3 victorias y 8 derrotas. Resultados de la jornada: Ciudad de Jerez 19, La Salle de Jerez 0, Villamartín 8, según esto, Ubrique Unión Deportiva 1, como decimos, Los Naranjos 2, La Jerezana 2, Amigos de la Cruz Roja 1, Distrito La Granja B 0, Nueva Jarilla 1, Atlético San José 4, San Benito 4, Zona Sur 3. Amigos de la Cruz Roja es el líder, 28 puntos, 27 tiene Atlético San José, 25 Ciudad de Jerez y Villamartín, 21 Distrito La Granja B, 16 Nueva Jarilla, 15 Los Naranjos, 14 Marianistas B, 13 puntos La Jerezana, 12 puntos Zona Sur, 9 puntos Ubrique Unión Deportiva en esa undécima posición, 6 puntos San Benito, 5 Juventud Jerez Industrial y 3 puntos La Salle de Jerez. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el conjunto del Ciudad de Jerez, tercer clasificado. Hora y día del partido, pues no se sabe. Lo cierto es que este fin de semana no juega, no hay jornada y que por lo tanto descansará el conjunto ubriqueño. Y vámonos ahora con la categoría Levín. Aquí sí hubo victoria y goleada del Ubrique Unión Deportiva. 0-7 ante La Salle de Jerez. El conjunto de La Salle de Jerez, lógicamente penúltimo clasificado, un rival inferior al equipo que dirige Ángel Román. Los goles, pues Miguel Rubiales marcó 4, José Antonio Corral marcó 2 y Javier García marcó 1. Un equipo muy flojo, como decimos, no creaban ocasiones, el conjunto ubriqueño se fue 2-0 al descanso, una primera parte en la que ellos apenas tiraron, y la segunda parte, al cuarto de hora, ya estaba el Ubrique Unión Deportiva con ese 0-5 y con el partido casi y resuelto. Ellos gozaban, o gozaron en este caso, de dos o tres jugadas, pero que se encontraron la buena actuación del portero ubriqueño. Ubrique Unión Deportiva que en todo momento, como decimos, controló el partido. La jornada nos dejaba más marcadores, de los que solo hay constancia de dos, aparte del Ubrique Unión Deportiva. Del Icobesa Don Bosco 4, Altillo 2, y del Villamartín 2, Zona Sur 4. Por lo tanto, ¿cómo queda la tabla? Pues con Marianista líder con 28 puntos, 25 a Jerezana, Altillo 24, Zona Sur 22, 21 Icobesa Don Bosco, además del Distrito La Granja, 20 Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva en esa octava posición y sin perder, como decimos, distancia con respecto a los equipos de la zona alta, aunque está en esa octava posición, también hay bastante igualdad y dos victorias prácticamente lo meterían en zona de ascenso. Los Naranjos tienen 18 puntos, 16 el Flamenco, 13 Villamartín, 12 Juventud Jerez Industrial, 11 Nueva Jarilla, 7 San Benito, 6 La Salle y cierra la tabla La Marquesa con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, que será este sábado el partido, si hay jornada para la categoría Levín, el equipo de Villamartín, el conjunto culiblanco que ocupa esa undécima posición. El partido tiene hora, será el jueves, este jueves, a las 7 de la tarde, en las instalaciones anexas al pabellón polideportivo municipal. Y nos vamos a quedar ahora con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que ganó con suspense ante La Salle de Jerez, un equipo de la zona baja, 1-2, los dos goles de Pablo Menacho. Partido mal, horroroso, del Ubrique Unión Deportiva, que no fue acorde a lo que nos ha venido demostrando en estas primeras jornadas, en estas 11 primeras jornadas, que le han llevado ahora mismo a ser el segundo clasificado en la tabla. Hizo el Ubrique Unión Deportiva las cosas muy mal, no crearon peligro el equipo rival que estaba metido atrás, pero el equipo ubriqueño que en este partido intentó hacer, o los jugadores intentaron hacer la guerra por su cuenta, y eso se notó en el encuentro. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva se iba al descanso con victoria por 0-1, un resultado muy corto en este tipo de partidos y en estas categorías, pero empató en la segunda nada más empezar el Ubrique Unión Deportiva, que llegaba a ráfagas sin crear ocasiones claras, pero por suerte Pablo Menache, como decimos, conseguiría el segundo gol, pero con muchas dudas hasta el final del partido. Otro resultado de la jornada, pues solo han trascendido dos. Amigos de la Cruz Roja 2, Juventud Jerez Industrial 5 y el Nueva Jarilla 4, Distrito La Granja 2. Así, la tabla está encabezada por Marianista con 33 puntos y Ubrique Unión Deportiva con 30, con el mismo número de encuentros. Perdón, Ubrique Unión Deportiva con 33, pero con un partido más, queremos decir. 30 puntos tiene el Juventud Jerez Industrial, 24 la Jerezana y Nueva Jarilla, 22 Amigos de la Cruz Roja e Icobesa, 18, 16 Zona Sur, 13 Villamartín, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, 10 Distrito La Granja, 9 San Benito y Flamenco, 8 Los Naranjos, 7 La Salle de Jerez, 3 La Marquesa y cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. Próximo rival, el Villamartín, partido que se va a jugar en el jueves también, en las instalaciones del pabellón, a partir de las 8:30 de la tarde. Y tenemos que repasar lo que pasó en la categoría pre-Benjamín, que no fue nada porque hubo incomparecencia del rival del Ubrique Unión Deportiva, el Next Star. Posiblemente lo normal es que se le den el partido por ganado al Ubrique Unión Deportiva por 3-0, pero por lo visto no es la primera incomparecencia del Next Star y puede pues incluso que sea expulsado de la competición. Por lo tanto, estaremos expectante a ver qué decisión toma el comité de la Federación Gaditana de Fútbol. Otro resultado de la jornada: San José Obrero 4, Liberación 9, Jerez Alternativa 2, Sporting de Jerez 1, La Jerezana 2, Veteranos 1, Veteranos Jerez 1 y Pueblo Nuevo La Granja 5, Amigos de la Cruz Roja 0. Veteranos Jerez líder, 30 puntos, lo mismo que la Jerezana, 27 tienen el Jerez Alternativa y el Pueblo Nuevo La Granja, 25 Liberación, 18 Gédula Balompié y Ubrique Unión Deportiva, 13 Zona Sur, 11 Sporting de Jerez, 10 Amigos de la Cruz Roja, 8 San José Obrero y San Benito, 7 Paquete, 4 Florida y un punto en esa última posición, Next Star. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, en este caso será el equipo de Liberación. Hora y día todavía no está establecido, pero supuestamente será para este próximo sábado. Vámonos con el Interprovincial de Veteranos. Los Vampiros parece que no levantan cabeza, volvieron a caer esta vez ante el que pueden considerarse como un rival directo, el conjunto del Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. 2-4 fue el resultado de este encuentro. El resto de la jornada: Los Palacios 1, Cabecense 2, Juventud de Prado de Rey 2, El Valle 5 y Juventud Sanluqueña 5, Balompédica Palaciega 2. Juventud Sanluqueña líder, 23 puntos, 18 Puerto Serrano y Cabecense, 16 Los Palacios, 13 Algarense y El Valle, 12 Juventud de Prado de Rey, 10 Racing Los Morales y Lebrija, 7 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín, 5 Los Vampiros y cierra la tabla Balompédica Palaciega con un punto. Los Vampiros que se enfrentarán al Valle Veteranos en la próxima jornada, que no será este fin de semana que viene, sino el siguiente. ¿Y qué pasó en el resto de categorías para los equipos de la zona y para los conjuntos que cuentan con jugadores ubriqueños? Pues bien, en la tercera división, el Cádiz caía ante el Cabecense por 4, el Cádiz B, lógicamente, por 4-1, mientras que el Arcos también perdía por 2-0 ante Ayamonte. No ha sido una buena jornada. El Cádiz se sitúa en la quinta posición con 30 puntos, los mismos que tiene Alcalá, que es el cuarto y que ya está metido en zona de fase de ascenso. Recuerden que el líder es el San Roque de Lepe con 37. Mientras que el Arcos es colista, se hunde en esa última plaza con 9 puntos y tiene la salvación a 4, una salvación que marca el conjunto de Ayamontes. El Arcos recibe al Jerez Deportivo este próximo fin de semana, esta próxima jornada. Bueno, la próxima jornada no va a ser este fin de semana, sino el siguiente. También hay descanso para la tercera división. Mientras que el conjunto, el filial del Cádiz, y recibirá al equipo del Ceuta. En lo que se refiere a la primera andaluza, el Tesorillo caía por 5-0 ante Rota, el Tesorillo donde milita Paco Rojas, el ubriqueño, mientras que Puerto Real se reencontraba con la victoria, en este equipo juega Dani Venegas, por 6-2 ante la Valverdeña. El líder es Los Barrios y Guadalcacín, que comparten ahora mismo esa primera posición con 28 puntos. Para ver al Puerto Real hay que bajar hasta la séptima plaza para ver los 19 puntos que tiene el conjunto del Puerto Real, y el Tesorillo es colista con tan solo 3 puntos. Ambos equipos se enfrentan esta próxima jornada, que será el día 15 de diciembre, Tesorillo-Puerto Real. Vámonos con la regional preferente. El Atlético El Gastor empataba a 1 con el Algeciras B, Club Deportivo Gédula vencía 2-0 al equipo de los Cortijillos y también empataba el Villamartín a 2 frente al Federico Mayo. La Balona es el líder con 25 puntos, 24 Villamartín y Rayo Sanluqueño, esas primeras posiciones para el Villamartín. El Gédula es un décimo con 14 puntos, mientras que Atlético El Gastor es decimoquinto o penúltimo con 8. El Atlético El Gastor recibirá al Estella la próxima jornada, el Villamartín al Rayo Sanluqueño, y el Gédula viaja a Jerez para medirse a Nueva Jarilla. Y por último, en Primera Provincial tenemos varios resultados, por ejemplo, la victoria del Espera ante el conjunto del Florida, la derrota del Juventud de Prado de Rey de Luis Miguel Fernández ante el Novo Chiclana por 3-0, o la derrota también del Puerto Serrano ante el San José Obrero por 3-1. Juventud Sanluqueña líder con 30 puntos, 24 tiene Florida, 23 San José Obrero. Para ver a los equipos de la Sierra hay que bajar hasta la séptima posición, donde está el Juventud de Prado de Rey con 18, en la octava el Puerto Serrano con 17 y en la novena el Espera con 16. Próxima jornada, Juventud de Prado de Rey, Español Bejer, Puerto Serrano, Espera, Derby Serrano. Categoría sí juega este próximo fin de semana, el día 8, al igual que en la regional preferente, que no lo hemos comentado, también habrá jornada el día 8 de diciembre. El Atlético El Gastor recibe al Estella, el Villamartín al Rayo Sanluqueño y el Gédula al Nueva Jarilla, así que lo hemos dicho, la semana pasada, por lo menos ya decimos que es el día 8 de diciembre. Estamos fuera de tiempo, mañana ya nos centraremos en otros citas que tuvieron lugar en otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, ya tenemos aquí una clasificación de la tercera carrera popular Villa de Mollina, o por ejemplo el baloncesto, esa derrota con mucha dignidad en un muy buen partido del Cabo, que como decimos evoluciona a pasos agigantados. Y antes que nada, pues quedarnos con un comunicado del Club de Natación, que convoca a todos sus socios y a todos aquellos interesados en que sus hijos formen parte del Club de Natación mañana día 3 a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal para una reunión para tratar asuntos de máximo interés. Recuerden, mañana martes en el Polideportivo, Pabellón Polideportivo, Salón de Actos, a partir de las 9 de la noche. Dada la importancia de los temas, ruegan pues la máxima asistencia. Del mismo modo, también señalar que estamos ante una semana especial, esta de diciembre, esta primera semana de diciembre, por todos los eventos deportivos que va a acoger nuestra localidad, que arrancarán el viernes con ese partido benéfico que va a enfrentar al Cabu y al Ubrique Unión Deportiva en el pabellón a partir de las 12 del mediodía, beneficio de Marina Reguera. Que el viernes también arranca el primer Open Ride de Villaluenga. El sábado tendremos ese Ride Sierra de Ubrique puntuable para la Liga Andaluza. También la segunda travesía solidaria, la Petaquina. Y culminará sin duda el domingo con ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Lo más destacado así a grosso modo, seguro que hay muchas más cosas y en eso vamos a estar esta semana ocupado en hablaros, intentar hablaros de todas. Ahora nos despedimos, mañana volveremos sobre las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.